se fue. Hoy amigo, salud por esa que fue infiel. Solo queda un recuerdo y un hermoso ayer, sus besos y abrazos que nunca olvidaré. Y esto para enamorarse, la musiquera junto a los Van Van Mami. Goza, goza. Sus besos y abrazos.